Hola, hola, bienvenidos un viernes más a nuestra casa de Ágora Sol Radio, aquí desde los estudios de Madrid en Puente de Vallecas. Estrellas de Metal, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, a los mandos de la nave, la loca de los peines o Madame Butterfly, dando paso a Metal Rocker 18. Oli. Porque traemos un programa muy guay. Hemos decidido traer los discos que más hemos escuchado y o que más nos han gustado a lo largo de este pasado año 2024 para cerrarlo como se merece. Y la verdad es que traemos un poquito de todo, aunque es verdad que hay algún género que predomina más que otro. ¿No es así? Cierto, cierto. Bueno, hemos traído un poco de power metal, que no podía faltar. Y bastante rock, sobre todo rock, me parece a mí. Metalcore creo que es lo que más tenemos. Qué raro. No sé quién habrá sido. No sé. Me suena por ahí. Bueno, hoy como disco de fondo hemos encontrado este Greatest Hits de Queen para hoy. Y bueno, no es que se publicase un 3 de enero, sino que concretamente se reeditó tal día como hoy de 2011. Un disco que contiene canciones de varios álbumes y demás canciones muy apreciadas por los seguidores de la formación, a pesar de que las críticas dijeron que no consiguió el éxito de otros temas como Keep Yourself Alive o Liar, que recuerdo que son temazos, pero vamos, que aquí temas como Seven Seas of Rye, también de esa época, que es todo un hit, o Killer Queen del Sir Heart Attack del 74, Don't Stop Me Now del Jazz del 78, hay bastantes buenos temas del jazz, por cierto, junto con el disco de A Night at the Opera. En definitiva, a pesar de que no nos gustan los recopilatorios, hoy traemos este disco y para abrir el programa de hoy hemos seleccionado uno de los temas, pues bueno, yo no voy a decir que más me gusten porque en realidad me gustan todos. Hemos traído este Killer Queen para abrir el programa de hoy. She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine. With a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China would dine to gauge her mind. Then again, incidentally, she that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Oh, Temazo con este Killer Queen de Queen, por cierto, para arrancar el programa de hoy en este recopilatorio. Bueno, no es un recopilatorio para otro recopilatorio de discos que más nos han gustado en el año pasado. Dinos, qué raro se hace decir el año pasado ya, ¿verdad? La verdad es que sí. Es que hace 2 días solo. 3, de hecho. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, no podía dejar pasar la ocasión de recordar un disco que la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Me refiero al Pollen, el último trabajo de Black Dog Mojo, publicado en abril del año pasado. Un disco en el que nos encontramos temas muy distintos, con bastante versatilidad musical dentro de lo que es el estilo de la banda, el hard rock, el blues y en algún que otro sonido más country en algún tema. Un disco muy fácil de disfrutar, con unos riffs de guitarra y la voz del conocido Matt James, que siempre es muy agradable de escuchar, en el que no faltan sonidos más lentos, algo de gospel también. Y como comentaba antes, ese sonido de country blues más clásico que nos deja con ganas de más en el último corte del disco. Hoy vamos a recordar este Pollen con uno de los temas que más me ha gustado de este disco. Vamos con este Born to Lose de Blacktop Mojo. Why can't I get off the goddamn floor? Granddaddy said that there's two wolves inside of your chest, and the one that survives is the one that you feed best. One of them loves everything that you fear, and the other one breathes for everything you hold dear. Start. I can hear those wolves out howling in the dark. As I take the first step, I can feel their hungry eyes. If I ever wanna change, I can't hide forever inside. Yeah. Pues esto era Born to Lose de Blacktop Mojo. Qué bonita, ¿verdad? Es que la voz de este hombre me encanta, me gusta mucho. Sí, me acuerdo de este tema. La verdad es que es un tema bastante chulo y sí, la voz mola un montón. Me gusta mucho este disco, la verdad. De hecho, me gusta mucho este grupo. Es como que te tumbas a escucharlo y es muy fácil de escuchar, porque es verdad que es un disco muy, muy fácil de escuchar, de digerir, pero es como muy, como un poco hipnótico, ¿sabes? Te deja un poco ahí, pues eso, como hipnótica mientras lo estás escuchando. Entonces, depende del tema también que escuches, tiene ahí toques, sobre todo los toques de blues, algún ritmo de batería también y alguna melodía con la guitarra que son una pasada, que te dejan un poco ahí reflexionando. Sí. Bueno, dentro del rock, por supuesto, aunque hemos recordado este último trabajo de Blacktop Mojo, no podemos tampoco perder la ocasión para recordar el último trabajo de Daisies con ese Light 'Em Up, con el que volvemos a contar con la voz de John Corabi en la banda, el Invisible Child de Judas o el Dark Matter de Pearl Jam, entre otros, que la verdad es que son auténticos discos y la verdad es que bastante, bastante buenos de escuchar. Y si hay alguno de ellos que no hayáis escuchado todavía, pues os animamos a que lo hagáis porque la verdad es que molan un montón. Sí, aquí os dejamos la recomendación. Y siguiendo con las recomendaciones, no podía faltar entre los discos que más nos ha gustado este año una de mis bandas favoritas de Power. Power con un poquito de industrial. Hablo de Amarante, que se han marcado tremendo discazo con este The Catalyst en febrero del año pasado. Ritmos trepidantes, riffs agresivos y ritmos rápidos en este nuevo álbum compuesto de 12 cortes y que no tiene ningún desperdicio de principio a fin. Publicado, como decíamos, en febrero, de la mano de Nuclear Blast y producido por Jacob Hanson, tenemos una novedad, y es que han metido voces agudas y guturales en este séptimo álbum. No niego que queda bien y que lo han acoplado pues bastante bien, queda bastante chulo, pero ya sabéis lo que opino al respecto. Por cierto, el nuevo vocalista a cargo de esas voces es Michael Selin. Y hay una balada en mayúsculas que nos han colado con este Stay a Little While. La verdad es que te pone los pelos de punta. Toda ella es preciosa, el piano, las voces, el solo de guitarra. Me encanta este tema. Y bueno, vamos a recordar este álbum con uno de los cortes. Vamos a ir con Ecstasy. We'll be right back. Ecstasy, de la mano de Amarante. Un discazo, por cierto, ¿eh? Me ha gustado mucho este de Catalyst. Y tiene otros temas así como Outer Dimensions, que también me gusta mucho, Damnation Flame, Insatiable. En general, es un disco que, pues, que no he podido dejar de escuchar de principio a fin. Muy chulo. Bueno, pues de Power vamos a pasar a un poquito de metalcore, porque es otro de los estilos que ya sabéis que más nos gustan aquí en el programa. A una servidora, por lo menos. Y, por supuesto, no podía dejar de traer este The Black, el quinto disco de los Socos Imminence, editado y lanzado por la propia banda el pasado mes de abril. Es un disco de apenas una horita de duración que para mí ha sido, sin duda, uno de los mejores discos del 2024 de este género. Y es que con The Black la banda creo que ha mostrado su evolución a lo largo de estos años, una producción del disco muy buena, con la que además la banda ha conseguido crear diversas atmósferas que te sumergen mucho en el mundo de las emociones, que la verdad es que desde mi punto de vista no dejan indiferente para nada al oyente. Y es que la presencia del violín es el principal responsable de todo esto, claro. Y de hecho tengo que confesar que este disco me ha emocionado en más de una ocasión y más de un tema. Especial hincapié en el protagonismo y la fuerza que desprende Peter Hanstrom a la batería a lo largo de estos 12 temas en los que nos encontramos muchos cambios de ritmo, muchos cambios de fuerza que transmiten también mucha sensibilidad en algunas partes de algunos temas. Unas ambientaciones que es verdad que en alguna ocasión llegan un poco a recordar a Architects en alguno de sus trabajos, sobre todo a la hora de crear esas atmósferas más suaves, ¿no? La voz también se aprecia una notable mejoría por parte de Diver, principalmente en la técnica del screamo. Un disco del que la verdad es que destacan un montón de temas como Desolation, The Black, Heaven Shall Burn o Death by a Thousand Cuts, entre otros. Sin embargo, yo creo que hay un tema que como que creo que pasa mucho desapercibido del disco, y si no lo considero el mejor, sin duda para mí es uno de los mejores temas de este disco, y es este Come What May. Vamos a ver qué os parece. Aquí teníamos Come What May de Imminence. Qué tema más bonito. Sí, la verdad es que tiene un poco de todo, ¿verdad? Tiene, sí, tiene metalcore, tiene zonas más oscuras, así como de death, tiene zonas más suavitas, casi baladísticas. Muy emotivo. Pues yo te animo a que lo escuches entero. A ver qué te parece. Ok. Okidoki, me lo apunto. Y yo voy a traer otra recomendación. Por cierto, este ha sido un descubrimiento y es un disco que me gustó mucho el año pasado, aunque es verdad que es de estos discos eclécticos en los que algunas canciones son más oscuras que otras, más góticas, otras más rockeras. Hablo del Kinética de Visto Blanco. La formación cuenta con músicos conocidos, como puede ser Chuck Garrick, de bajista en Alice Cooper, o Calico Cooper, hija de Alice Cooper, a la voz y los coros. Y bueno, la formación la cierra Brother Latham en guitarra, Jan LeGrow y Son Sellers. Con Kinética tenemos el cuarto álbum de la formación, compuesto de 11 cortes y que arranca con un tema con mucho gancho, como es Run for Your Life. Poderosos riffs y voces graves que contrastan con otros ritmos más sinuosos. Fíjate que ya me conoces cómo soy de visualizar en mi mente escenarios mientras escucho música. Pues este ha sido el caso de Lowlands, que me ha hecho recordar la banda sonora de Vikingos. En general, es genial. Escúchate el tema porque en cuanto lo escuches, te va a traer así, te va a pasar igual. En general, mucho rock, muchos riffs pesados y melodías muy interesantes con contrastes, eso sí. Algunas canciones son más alegres, más divertidas, mientras que otras son más pesadas o oscuras. Vamos con uno de los últimos temas de este álbum, titulado Bad Thoughts. Free. Qué chulada este Bad Thoughts de Visto Blanco. Y bueno, recomiendo que os escuchéis el disco, porque de verdad hay auténticos temazos. Como el de Run for Your Lives o Nobody Move, Heavy's the Head. Los primeros temas, la verdad es que son bastante catchy, por así decirlo. Te atrapan. Y curioso, es muy ecléctico, también hay que decirlo. Qué guay, pues ese me lo apunto, porque yo no lo conocía, así que me lo voy a apuntar. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar ahora en el apartado nacional. Hoy traemos dos bandas. Tengo que decir que nos ha costado mucho escoger solamente a dos. Porque es verdad que nacional hemos escuchado un montón este año pasado y ha habido muchos discos que nos han gustado mucho y que además es verdad que nos han generado más de una conversación súper interesante, ¿eh? Al final, al escucharlos, ¿verdad? Bueno, y conversación interesante o entrevista interesante, porque hay algunas que nos lo hemos pasado genial. Bueno, eso también, eso es verdad. Es verdad. Bueno, vamos a abrir este apartado con un poquito de metalcore y la verdad es que no podíamos dejar de lado este Perceptions, el último trabajo de metalcore, de la mano de Where the Oceans Fall, publicado en enero del año pasado. Un disco que la verdad es que ha sido sin duda uno de los que más he escuchado a nivel nacional durante el año pasado, y no solo por el tema Prayers, que lo he escuchado en bucle un montón de veces, sino porque es un disco que en el que nos encontramos un sonido de metalcore moderno muy cuidado y muy trabajado, con unas letras muy delicadas en bastantes temas, que en ocasiones se transportan hacia momentos bastante complicados y con las que consigues empatizar en más de una ocasión. Un disco en el que no faltan los riffs potentes ni los solos de guitarra que te dejan boquiabierto, como es el caso del solo de In Circles, que me parece un solo muy bonito y muy bien elaborado, o las melodías contagiosas de este estilo, como también es en el caso de Gasoline, que es quizá el tema más comercial del disco, y si no recuerdo mal fue el primer adelanto del disco. Sí, eso es correcto. Sí, fue Gasoline. Sí, ¿verdad? Sí. En definitiva, 8 temas muy potentes, con el que además la banda, pues bueno, nos deja como parte de su legado un trabajo en el que queda reflejado el crecimiento y el desarrollo, tanto a nivel individual como grupal, dentro de este panorama nacional, y a los que de verdad que es una banda que guardamos especial cariño. Así que vamos a recordar este Apocalypse, que la verdad es que es el último corte del disco y es otro de mis favoritos. Vamos a ver qué os parece este. We'll be right back. Pues esto era Where the Oceans Fall con Apocalypse. Oye, es un pedazo de tema. Y de hecho un disco muy, muy chulo y muy, muy bonito de escuchar. Y la verdad es que, bueno, es verdad que dentro de este estilo, pues yo sí que, vamos, se aprecia una mejora bastante. Bastante guay del grupo. Y es una pena, la verdad. Una mejora pero compositiva, bueno. Y un sonido bastante redondo, la verdad. Muy internacional. Sí. Y bueno, voy a seguir con otro grupo también que no defrauda. Porque este año ha habido un disco que, bueno, ha pasado quizá ligeramente desapercibido aquí en el programa. Y es que a veces pues no damos abasto con las novedades, pero aquí estamos para solucionarlo. Hablamos de los rockeros Stoned at Pompeii, quienes sacaron Blissphony el pasado 11 de octubre, un disco compuesto precisamente por 11 cortes en el que domina el rock, aunque quizá con ritmos algo más suaves que el disco anterior y en el que han metido alguna que otra novedad. Ritmos de blues, como por ejemplo en uno de los últimos cortes del disco titulado On Your Side, en el que nos encontramos también con un coro. También destacó la melodía de The Crime, un corte con reminiscencias de bandas de los 80 o de los 90. Muy chulos los puntos de guitarra en este tema. Lo que sí destacó de Stoned at Pompeii es que es una formación que sabes que no te va a defraudar con su trabajo. Son cuidadosos, meticulosos y con un sonido propio. Personalmente yo confío plenamente en que voy a estar ante un disco de calidad. A mí esta banda me gusta un montón. Destacamos la portada del álbum en el que se reflejan dos fuerzas poderosas. Por un lado tenemos el amor incondicional frente al miedo a hundirse. Y bueno, aquí la pregunta que se plantea es, ¿se hunden o sale a flote? El álbum ha sido grabado en Alemania con Robin Smith, a quien se le conoce por trabajar con Liam Gallagher, Biffy Clyro y O Placebo, entre otros. Un disco en el que conviene dejarse llevar y explorar todos los nuevos matices que han metido en sus canciones. Y para muestra de las novedades de lo que nos ofrecen los de Vigo en este nuevo disco, hoy hemos seleccionado Don't Try With Me. Don't try with me. este Don't Try With Me, The Stone at Pompeii, perteneciente al Blissphony, como comentábamos. Y bueno, personalmente traigo este disco porque creo que hay que hacerles justicia a estos músicos y que deberían sonar más en directo, pero también ha habido otros discos con los que hemos disfrutado muchísimo. Véase, por ejemplo, Uno Nuevo de Seria, Fuego, que salió a mediados de mayo y del cual hicimos la crítica para la página web. El último de Coma, a principios de marzo, con lo que lo gozamos en directo con ellos. Y qué decir de Five Black Bullets y su rock también desde Jaén, eso sí. Pues sí, la verdad es que hemos escuchado, como decíamos al principio del apartado, un montón de discos nacionales, y aunque cerramos el apartado nacional con estos chicos, por supuesto no nos olvidamos tampoco de otros discos que también hemos escuchado con especial hincapié, como Secretos de Amor y Muerte de Celtian, de Raíz, de Malaputa, Rocky of the Year, de Prom Kings, Crema, de Afonic, o La Imparable Electricidad, de Baja California, quienes, por cierto, van a estar el día 10 en la Sala Moby Dick tocando junto a La Desbandada. Por si os apetece disfrutar de una noche de rock and roll en Madrid, pues ahí tenéis el primer concierto del 2025. Oh yeah. Y además, si es de Baja California, siempre es top. Pues sí, porque además en directo molan un montón, ¿eh? Son súper divertidos. Sí. Y bueno, yo voy a seguir un poquito más, porque el año pasado por verano, un poco antes, descubrí esta maravilla de formación. Ellos son Hell Boulevard. Me pasé todo el verano escuchando un disco del 2018 titulado In Black We Trust. Pura maravilla. Así que, ¿cuál fue mi sorpresa cuando en marzo sacaron Requiem? Obviamente, después de aprenderme el anterior de memoria casi, pues me costó un poco cambiar el chip, pero de admitir que siguen en su línea y que canciones que están genial, como el segundo corte, She Just Wanna Dance. Y es que sí, la escuchas y es que es lo único de lo que te dan ganas de bailar. O Guillotine, con ese clavicordio de fondo que es tan sutil. Aunque siempre hay sitio para las canciones más suaves, más lentas, Don't Fix a Broken Heart como canción a un amor perdido y un corazón que no tiene cura como broche de un disco redondo que, una vez que lo escuchas dos o tres veces, se vuelve adictivo. Hoy vamos a poner una canción que seguro que no ha sonado mucho más allá de los singles, como que fueron como la que hemos mencionado antes, que fue She Just Wanna Dance o Not Another Love Song. Ritmos góticos, ritmos oscuros y una de estas voces que a mí me pierden. Vamos con este Messed Up. Photographs. When your tears just keep on streaming, a dream you keep on selling, living life through your photographs. Are you tired of make believing how you're really feeling? All the prying eyes, the perfect smiles and the comments. All you gotta do is just devise some more content. It seems wrong, does it feel wrong? Someone else. Messed up is believing life's just what you're seeing. Messed up and you can't let go. Messed up all your feelings, lies without a meaning. Messed up and you're still all alone. Messed up. Messed up. can see when you fake a laugh. Is it really what you're feeling? Eyes can be deceiving. Are you staging your paradise for a crowd? You keep on feeding, your wounds will keep on bleeding. Messed up is believing. Messed up is believing. Life just wants you. Madre mía, qué temazo. Cómo me gusta Hell Boulevard. Qué golosona eres. Cómo te gusta a ti y la voz de Fabiani, ¿eh? Oy, oy, oy, no lo sabes tú bien. Y Fabiani. Sí, lo sé, sí. Lo sé, lo sé. Me consta, me consta. Bueno, pues por mi parte también hay que decir que hay otros discos que nos han gustado muchísimo, pero que no podemos poner todos. Mencionamos quizá un poco de pasada el Mandrake Project de Bruce Dickinson o el álbum Relapse de Blood in Tears, quienes por cierto también han sido un descubrimiento. Bueno, hay que decir de Dark Tranquility y ese End Time Signals que pude disfrutar hace pocos meses en directo. Qué discazo, por favor, y qué conciertazo. Me lo pasé pipa. Buah, es que... ese disco también, maravilla. Maravilla pura. Es oro puro, la verdad. Sí. El de Dark Tranquility. Muy chulo. Es que Mike Stein mola, mola mucho. Es que ese señor mola un montón. Sí. Bueno, pues vamos. Bueno, llegamos ya al final del programa. Y vamos a cerrar con un poquito de metalcore, porque es verdad que en marzo, Like Moths to Flames, se publicaron The Cycles of Trying to Cope, un álbum que está segmentado en 4 capítulos, Limbo, Fracture, Dissociate y Melancholia. Un disco que explora un poco el arsenal musical de lo que es la banda hoy en día, entre lo feo y lo bonito. Y a pesar de que originalmente este álbum no se diseñó para ser un álbum conceptual, el disco conduce al oyente a explorar las diferentes etapas del infierno en el purgatorio de Dante a través de la visión de su frontman Roeter, que pensó pues, que lo mejor para sacar todo lo que tiene dentro es a través de la música y componiendo pues, las letras que compone a través de experiencias propias. A lo largo del disco encontramos auténticas maravillas como son Paradigm Trigger, Over the Garden Wall o Kintsugi, entre bastantes otros. Un total de 11 temas de 40 minutos de duración aproximadamente, en el que se descubre algo nuevo a pesar de mantener el sonido característico de la banda, con una fórmula sencilla pero muy bien aplicada. La verdad es que Like Moths to Flames nos ha traído este trabajo del que me apetece muchísimo recordar, este Dissociative Being, que es otro de los temazos que forman este disco. Y bueno, con este tema pues nos vamos a despedir de todos vosotros. Por supuesto, también recordar otros trabajos dentro de lo que es este género, como es el metalcore, de este pasado año 2024, como son el Self-Hell de While She Sleeps, el Coup de Grace de See You Space Cowboy, el Searching for Solace de The Ghost Inside, el Popular Monster de Falling in Reverse, o The Last Will and Testament de Opeth, que también son otros pedazos de trabajos muy, muy recomendables de escuchar. Y bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado de este primer programa del año 2025, sin rima, que te estoy viendo venir, jefa. Te estoy viendo la cara, que vienes ahí corriendo. Hombre, hombre. ¿Cómo te conozco, pájara? Bueno, pues nos despedimos de todos vosotros y os esperamos el día 10, no, la semana siguiente, porque el día 10 lo tomamos de vacaciones, y nos vemos el viernes 17 de enero, pues como siempre aquí a las 4:30. Os mandamos un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, y esperamos que los reyes os traigan muchísimas cosas y disfrutéis de este pequeño puente que nos espera, o de las vacaciones, los que todavía podáis estar de ellas. Así que os mandamos un abrazote muy grande, muy grande. Un besote. Hasta la próxima.